invito a bailar un bolero, te invito a que me conozcas, robarte la vida en un beso, al alba y los dos a solas. Te invito a bailar un bolero de aquellos que están de moda, sentir que se quiebran los cuerpos y el alma que se desborda. Te tomo en mis brazos, bailamos, me entrego, me dejo llevar donde vayas sin miedo. Te beso, me besas, me abrazas, queremos. Qué noche, esta noche me pierdo, me enredo. Yo sé que tú también estás muy sola, que sientes como yo las mismas cosas. Te invito a bailar un bolero, te invito a que me conozcas, robarte la vida en un beso, al alba y los dos a solas. Te invito a bailar un bolero de aquellos que están de moda, sentir que se quiebran los cuerpos y el alma que se desborda. Te miro, me miras y siento deseo. Te he visto y desvisto tu cuerpo, me atrevo. Te pierdo, te busco, te encuentro, me encelo. Y sé que tu vuelo es mi vuelo, despego. Yo sé que tú también estás muy sola, que sientes como yo las mismas cosas. Te invito a bailar un bolero, te invito a que me conozcas, robarte la vida en un beso, al alba y los dos a solas. Te invito a bailar un bolero de aquellos que están de moda, sentir que se quiebran los cuerpos y el alma que se desborda. Te invito a bailar.